pueblo mi vieja ha venido. Y ahora que no ando ganando, estoy en cana, no me he perdido. Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer, mucho menos mis amigos. Solo mi vieja ha venido. Para todos los pibes privados de su libertad, esto es La Más Grande tocando en vivo. Ahora vamos a hacer un tema, vamos a llamar a la única invitada de la noche. Es decir, todos los temas que vinieron escuchando fueron 20 años tocando cumbia y canciones de cumbia villera. Y un día fui a bailar a un barcito era, ¿no? Y estaba pasando música y vino un fans de Damas Gratis y me decía, pon esta canción. Y como todo DJ, que viste vos siempre al DJ le decís, pon esta canción y te mira así como diciendo, ¿qué sabes vos? Bueno, me pasó algo muy similar, hasta que puse la canción y después fui a casa, me fui a descansar y cuando me desperté, seguía tarareando esa canción, que era de un grupo argentino. La chica cantaba muy bien, era peruana y era Joana Rodríguez. Entonces lo llamo a Viru y le digo, Viru, vamos a grabar este tema en vivo, le digo. ¿Te sumás? ¿Te venís? Y vino Viru, vino Joana, lo grabamos. Y después de ahí, mucha gente que no era de los fans, esos fanáticos de Damas Gratis, paró las antenas y dijo, mirá, este pibe hace como 20 años que viene, sí, está bien. Pero con esos temas, como que pasó de vuelta a la frontera, cruzó el crossover y empezamos a sonar en radios de formato cuando antes... En los únicos lugares que sonábamos eran en los boliches, que igual me encanta que suenen los boliches, en las bailantas, sonaba acá en Pasión, y bueno, ahora en todos lados. Levantás una baldosa y suena. Y dice, era este el tema, ¿eh?